Cuando el rey Totila quiso poner a prueba a San Benito, le envió su escudero vestido con su ropa y acompañado de un séquito. Al llegar, este hombre llamado Rigo ante el abad se dio cuenta y le dijo: quítate estas vestiduras que no te pertenecen. Más adelante, cuando se acercó Totila en persona, con mucha elegancia, San Benito le trató de transmitir también algo parecido a lo que le había dicho al escudero. Y viendo su disposición favorable, le recomendó que no siguiera haciendo tanto mal. Nosotros también hemos de reflexionar sobre las vestiduras que no nos pertenecen, porque todo lo que somos y poseemos lo recibimos. De allí la importancia de permanecer humildes en este camino de la vida, evitando todo lo contrario que no hace bien. Jesús dice: cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Es un llamado a permanecer en donde nos corresponde. Desde ese lugar podremos conservar la paz y hacer bien todo lo que nos compete. Allí podremos permanecer en la humildad, que es la verdad, como decía Santa Teresa de Jesús. Al final deberemos dejarlo todo y retirarnos sin nada. Es lo que vemos en los que descubrieron estas verdades. Por eso Alejandro Magno había dejado un testamento en donde pedía tres cosas. Primero, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd en el sepelio para mostrar que no tienen ningún poder sobre la muerte. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí quedan. Y tercero, quiero que mis manos queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Ese permanecer en la verdad nos hará ocupar el último puesto junto a todos los que en esta humanidad se encuentran allí. Por eso también enseña Cristo: cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Vemos que la humildad, además de ser la verdad y conservarnos en ella, también nos conduce a la generosidad. Podemos decir que la humildad es esa bienaventuranza de Jesús que dice: felices los pobres de espíritu. Quien intenta recorrer ese camino de pobreza evangélica, luego se hace más solidario con los pobres de este planeta. Esa tarea será muy sincera, brotará de un compromiso por hacer de este mundo un lugar más justo, fraterno, habitable. Pondrá todos los medios que se encuentran a su alcance para hacerse uno con los que carecen de bienes materiales y también la salud física, por eso se refiere a los mancos, cojos, ciegos. En definitiva, cuando el maestro enseña la virtud de la humildad, le brota de su propia experiencia. Él asumió nuestro barro. Como dice San Pablo, Cristo se humilló por nosotros y pisó el barro para llegar a los inundados y asistirlos. Ahora invita a todos aquellos que deseamos seguir sus huellas a imitarlo paso a paso, haciéndonos hermanos de los humildes de esta tierra.